Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 24ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión estoy solito. Es algo que hace años que no he grabado yo solo y nunca tanto tiempo como voy a hacerlo hoy, pero bueno, quería hablaros sobre mis opiniones, mi experiencia de haber cambiado de un iPhone 3GS que tenía a un Samsung. Antes de ponerme a ello, como siempre, recordaros los métodos de contacto. Me podéis decir lo que queráis, seguramente muchos insultos o críticas a raíz del episodio de hoy en Twitter. Yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Me podéis dejar un comentario en el blog, pues eltelardelgeek.com, o mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Como siempre lo digo, pues me podéis dejar también una reseña, un comentario en iTunes. ¿Por qué me pasé a Android? Es una buena pregunta y como siempre había oído hablar de él y estábamos comentando, quería probarlo. No me valía que mi mujer le compré un Android, un Galaxy S, ya lo comenté en su día, pues fue para Navidades, pero no me valía con cacharrear con él de vez en cuando. Así que me decidí a hacer el cambio, ya que tengo muy claro que a final de año, cuando salga el new iPhone o el iPhone 5 o como le quieran llamar en Apple, me lo compraré. Decidí cambiarle a mi mujer el teléfono y así utilizarlo diariamente y conocer bien si me servía o no me servía. También lo hice porque no estaba seguro de querer comprarme el nuevo iPhone. Yo creo que para el uso que le doy al teléfono, que básicamente es pues leer Twitter, leer los feeds RSS, contestar emails, tomar alguna nota, utilizo alguna aplicación de GTD, yo pienso que con cualquier teléfono me podía servir. Con un gama baja no tenía por qué gastarme 600 euros en un teléfono, aunque la verdad es que yo lo amortizo mucho. Vamos, el iPhone 3GS 3 años me iba a durar, pero pronto me di cuenta de que no, un teléfono de gama baja no me sirve. En primer lugar, el Galaxy AC tiene una pantalla de 3,2 pulgadas, es muy pequeño. Eso es muy pequeño, no es nada cómodo escribir con él. La verdad es que no era consciente de cuánto escribía con el teléfono hasta que tuve este teléfono. Yo pensaba que de 3,2 a 3,5 no podía haber mucha diferencia, pero sí que la hay. No solo por el tamaño de pantalla, sino por la que la pantalla es muy mala. En ocasiones, yendo por la calle, me resulta imposible utilizar el teléfono. No sé qué diferencia hay, pero por ejemplo también he estado probando un Nokia Lumia 800, también hablaré con él. Y en la calle, con la pantalla del iPhone 3GS, con la del Lumia, puedo utilizarlo perfectamente, no me molesta el sol, pero con la del Galaxy AC, vamos, eso es un espejo, no puedo ver absolutamente nada. La pantalla no responde bien. El teclado es muy difícil escribir, le doy a un sitio en la pantalla, no funciona bien, tarda unos segundos en responder. Aparte de la pantalla hay más cosas, por supuesto, los... No sé qué... Bueno, sí, evidentemente dinero. Teléfono tiene que tener el disco duro integrado. No puede ser que tenga una memoria interna de 256, 512, lo que sea, y luego tener que tirar de una tarjeta de ampliación. Estos teléfonos, con el tute que yo por lo menos le doy, y seguro que vosotros también, tienen que tener un disco duro integrado. Esto de las tarjetitas, si alguien quiere guardar ahí algún dato, las fotos o lo que sea, pero no funciona. Y tampoco funciona porque intento meter una aplicación. Ah, sí, no, la puedes pasar a la tarjeta de memoria para que no te ocupe espacio en el disco duro principal. Tal. Pero luego, aplicaciones tan simples como Twitter me dicen, si vas a pasar esta aplicación a la tarjeta de memoria, no podrás tener notificaciones push. Entonces, muy pocas aplicaciones he podido trasladar a la tarjeta de memoria. Y eso que, ojo, yo instalo muy pocas aplicaciones. También quería comprobar cuántos datos consumía utilizando iOS y cuántos datos consumía utilizando Android. Yo pensaba que algo ocurría en mi teléfono que me consumía más datos de los que yo realmente navegaba, utilizaba o lo que sea. Con el iPhone 3GS yo gasto una media de 30-40 megas diarios. Es una barbaridad. Es una barbaridad y estaba preocupado también porque digo, bueno, pues cuando salga Siri, si me cojo al final el iPhone en lugar de un Android de gama media-alta, ¿cuántos datos voy a consumir? Pero no, realmente es una barbaridad. Es por el feed RSS, he hecho muchas pruebas, estoy seguro. Lo que más consume es que yo en los descansos del trabajo utilizo para leer los feeds y eso me hace consumir muchísimos datos. Y el iPhone pues como ya tiene más de 2 años y medio, pues la batería me duraba 8 o 9 horas. Me tenía que llevar el cargador al trabajo. Y eso que, ojo, el teléfono ya tiene 2 años y medio. Pues con este Samsung Galaxy AC la batería me dura lo mismo o menos. Y los datos que consumo son los mismos. Según el cliente de feeds que utilice, la verdad es que me consume más o menos. No entiendo por qué, pero es así. Luego hablaré del cliente de feeds RSS que estoy utilizando. Y claro, también otro fallo que he encontrado es que hay que invertir mucho tiempo en qué teléfono comprar. Yo fui directamente a Samsung, todo el mundo hablaba bien de él, la familia Galaxy, estaba muy bien, pues venga, pues el Samsung Galaxy AC entra en el presupuesto que quiero comprar y no quise mirar más. Luego mucha gente me dijo, no, es que por un precio muy similar, un poquito más, tenías este otro tal, y eso es algo que no me gusta. Tener que invertir mucho tiempo en comparar teléfonos y a ver qué teléfono me decido por comprar. Es algo que tampoco me ha gustado, tener que volver a la época de cuando era un adolescente, a ver qué tarjeta gráfica me voy a comprar para el ordenador, para el PC, pues ahora es a ver qué teléfono Android me voy a comprar. Espero que no penséis que estoy comparando un Android de gama baja con un iPhone 3GS. No es justo, por supuesto que no. Simplemente hasta ahora he comentado mi experiencia de si me apañaría yo con un Android de gama baja. Estoy seguro que si me hubiese cogido un Samsung Galaxy S2, el Galaxy Nexus o el que sea, que tampoco sé cuál es el último, creo que es el Samsung Galaxy Nexus, ¿no? El último que hay, que a nivel de hardware tampoco debe de llevarse mucho con el Galaxy S2. Pero bueno, no ese es el tema, ¿vale? Simplemente hasta ahora os he comentado, quería saber si yo, comprándome un teléfono barato, me podía apañar con él. Ya he descubierto que no es así. Por ejemplo, el Galaxy S Plus, que está por en torno a los 300 euros, creo recordar, ya tiene una pantalla de 4 pulgadas, tiene un disco duro integrado, lo he probado, uno de mi trabajo lo tiene, cacharradeado con él, se escribe bastante mejor, tampoco me convence el teclado, pero bueno, eso es un tema aparte que dejaremos para el final, y mi experiencia sería seguramente mejor. También está, por ejemplo, el Sony Xperia Arc, que cuesta unos 350 euros, más o menos, un poquito más caro que el Galaxy Plus, pero sin embargo tiene una pantalla muy buena, también me gusta mucho, pero no tiene disco duro integrado. Pero a mí la interfaz de Samsung no me gusta, me gusta más la de Sony, entonces ya entramos en la eterna lucha que yo quiero evitar a toda costa, es que invertir muchos días en qué móvil comprarme, eso no me gusta, pero vamos, simplemente eso, yo no estoy comparando un teléfono de gama baja ni un teléfono de gama media con un iPhone. Simplemente, vuelvo a repetir, esto lo voy a repetir muchas veces, estoy dando mi opinión de qué me ha parecido el sistema, porque quiero recalcar una cosa antes, yo quiero sacar un teléfono de la caja y empezar a utilizarlo. El tema de las ROMs y todo esto que muchos diréis, no, pero es que esto lo puedes cambiar modificando la ROM, yo paso de modificar la ROM, no le he hecho nunca un jailbreak a mi teléfono, ni lo quiero hacer y no quiero cambiar la ROM a mi teléfono y no se lo quiero hacer. Pero eso, el tema de la ROM, lo dejaremos para el final. En muchos episodios del podcast, cuando hemos hablado de Android, siempre hemos hablado de las capas gráficas. Y la verdad es que son nefastas. Me temo que Google nunca va a poder hacer que los fabricantes las quiten, y eso es una lacra. O sea, a mí personalmente la capa de Samsung no me gusta nada. Es horrorosa, fea, poco intuitiva, es una mala copia del sistema del iOS. Digáis lo que es una mala copia, vamos, está claro. La de LG me parece encima una mala copia de la de Samsung, lo cual también está mal. He probado un LG. La de Sony me gusta más, no sé cómo se llaman las capas gráficas, lo siento, solamente sé que la de HTC se llama Sense y no he podido utilizar ningún HTC. La de Sony es la que más me gusta, la verdad. Pero claro, esto de las capas gráficas, luego te cambias de un teléfono a otro. Ahora tengo un Samsung, si luego me cojo un Sony, bueno, no me cogeré un Sony, no me gusta mucho la marca. Si me cojo cualquier otro teléfono, la capa gráfica desaparece. En cuanto empecé a trastear y preguntar por Twitter, me dijeron que me tenía que cambiar la capa gráfica, lo cual hice. Me instalé una que debe de ser la más famosa, porque varios en mi trabajo también la llevan y ellos no se ponen a rebuscar mucho por internet, que es la Go Launcher. Cambia mucho. cambia mucho, mejora, me gusta más y le cogí gustillo y descubrí que esto de tú ponías lo que quisiese Go y tiene algo. El Go Launcher, el Go Locker para tener notificaciones, también tiene el Go para Twitter, para tener un plugin para mail y el teléfono me empezó a ir lento, lento, lento, lento. Y tuve que empezar a quitar cosas. Actualmente no tengo ninguna. Ni el Go Launcher, ni Go Locker, ni nada. Samsung, tal cual, para que me vaya lo más fluido posible. Además, estas capas debe de ser que tú te las instalas al principio y la gente ya se olvida de que las tiene. Porque cuando grabé el episodio con Diego hablando sobre Android, una persona me dejó un comentario en el blog indicándome que para desinstalar una aplicación, aparte de la opción que tienes que ir al gestor de aplicaciones, desinstalar, puedes en la pantalla de inicio dejar pulsado el icono, arrastrarlo hacia abajo y si lo dejas pulsado ahí te sale la opción para desinstalar. Esto es si instalas la capa de Go Launcher, ¿vale? Si con la capa gráfica que te viene por defecto con Samsung, no. Para desinstalar una aplicación es el típico engorro que tienes que ir al gestor de aplicaciones, buscarla y desde ahí ya desinstalarla. Entonces, claro, o instalas capas o cambias la ROM y ya te olvidas de cómo era el sistema por defecto. Me esperaba más de las notificaciones de Android, tanto follón que hubo con que Apple las había copiado y yo me esperaba más, no sé por qué. Porque tú tienes una notificación, sí, el centro de notificaciones está muy bien, además desde el propio centro, en la pestaña de arriba, puedes desactivar el Wi-Fi, el Bluetooth, bla, bla, lo que quieras. Pero si tú tienes el teléfono en el bolsillo y recibes un email o recibes un WhatsApp, lo sacas y cuando le das a la pantalla para desbloquear, tú ves arriba el iconito en la izquierda de si tienes un email, dos emails, cinco emails, si tienes varios WhatsApp, si tienes notificaciones de Twitter, pero en la propia pantalla no te indican ni siquiera el encabezamiento del email ni nada. Tienes que sacarlo, desbloquear el teléfono, bajar la barra de notificaciones y pulsar sobre la notificación para que se te abra la aplicación. Pues yo me esperaba más, sinceramente. A mí personalmente me parece mejor ahora la del iPhone que la de Android, porque yo lo que quiero es rapidez. Yo saco el teléfono, le doy al botón de home y ya puedo leer la primera frase del email o el WhatsApp, ya puedo saber si me merece la pena desbloquear el teléfono o no. Esto es cierto, se puede modificar con Go Locker. Está, hay uno que vale 1 euro y pico. Hay otros que son gratuitos que ya te aparecen más información en la pantalla de desbloqueo antes de tener que desbloquearla. Sí, pero ya estamos. Bueno, ya estoy con mi manía de que ya hay que invertir tiempo, investigar, ver cuál es la que más se acomoda a mi forma de trabajo, instalarla, probarla, me gusta, no me gusta. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Y yo no quiero invertir tiempo en este tipo de cosas. Es una manía mía, por supuesto, lo reconozco. Si lo quieres personalizar, yo, desde luego, Android es tu sistema para que lo personalices todo lo que te dé la gana, siempre y cuando estés dispuesto a invertir mucho tiempo en ello. Y ahora vamos ya a meternos en materia. Las aplicaciones por defecto, que es algo que yo valoro mucho. No, yo quiero instalar en mi teléfono las menos aplicaciones posibles. Criticaba de Apple siempre que te venían 8 o 9 aplicaciones que nunca utilizas para nada y que no te dejan desinstalarlas. Vamos, con Samsung no son 8, son 80. Es una barbaridad la cantidad de morralla que mete Samsung, por lo menos en sus terminales. El resto de compañías no lo sé si meterán tantas, pero vamos. Y no deja desinstalarlas, por supuesto. No empecéis, cámbiate la ROM, que no. Eso ya lo dije al principio, que yo no paso de hacer ese tipo de cosas. Bueno, es Google, está muy bien. Meto las 5 cuentas de correo que tengo de Gmail, elijo, en esta quiero sincronizar el correo, en esta el correo de los contactos, en esta las notas, tal. Todo perfecto. Voy a la aplicación de correo electrónico y es horrorosa. Es horrorosa. Ahora entiendo por qué están haciendo pantallas tan grandes de 4 y 4,3 pulgadas. Porque se ve todo apelotonado. No tienen en cuenta en qué teléfono vas a verlas. Y claro, este encima debe ser de los más pequeñitos, solo 3,2 pulgadas. En cuanto se despliega el teclado para empezar a escribir, ya no ves nada de más en la pantalla. Arriba tienes de quién te ha enviado el email, tal, tal, pero ya no pierdes el texto que te ha enviado. Esas son horrorosas las aplicaciones. La aplicación de Samsung, que eso, porque claro, esta aplicación, estoy hablando de la de Gmail. La aplicación que te viene de Samsung, que puedes meter otras cuentas de correo que no sean de Yahoo, de Hotmail, de lo que sea, es aún peor. El teclado es nefasto. Hay que cambiar el teclado, vamos, a la primera de cambio. Un par de servicios que me gustan mucho que ha metido Apple con el tema de iCloud es, bueno, lo de el borrado remoto del teléfono por si lo pierdes. Eso ya está desde hace una versión o dos, no recuerdo. Claro, aquí ya tú investigas y hay aplicaciones como una que se llama el Plan B, que lo puedes instalar incluso cuando ya has perdido el teléfono para poder borrarlo, rastrearlo, lo que quieras, pero no entiendo por qué no viene por defecto con el sistema operativo directamente, para que la gente no tenga que pararse a pensar en si lo necesita o no lo necesita, aunque se pueda instalar cuando ya lo has perdido. No sé, yo esperaba que viniese algo por defecto. Y las copias de seguridad. Ahora que me he acostumbrado a las copias de seguridad con iCloud, eso es maravilloso, pones el teléfono a cargar y pum, automáticamente ya se te hace una copia de seguridad. Aquí hay programas como Titanium Backup, que es muy potente, está muy bien, pero para poder utilizarlo tienes que tener acceso root al teléfono. Yo no quiero hacer el acceso root al teléfono. Al final seguramente lo terminaré haciendo, por supuesto, pero si yo no lo quiero hacer, muchísimas personas menos lo van a hacer porque ni siquiera sabrán qué es eso seguramente. Aparte también tengo la duda, es lógica, claro, tengo un Samsung, me instalo unas aplicaciones, hago una copia de seguridad. Si dentro de unos meses yo me cojo el Asus Padfone, que me gustaría mucho, la verdad, si no me cojo un iPhone, ese es el Android que me cogería, no creo que esa copia de seguridad la pueda meter en el Asus Padfone para tener ya todas las aplicaciones instaladas, configuradas, no lo sé. Lo que más me ha gustado de momento con el Android es lo de me instalo una aplicación, ya sea Dropbox, Evernote, lo que sea, la que sea, y ya yo cojo una imagen, un documento, lo que sea, le doy al botón de menú y ya puedo interactuar con esas aplicaciones instaladas. No es como en iPhone que hay que ir configurándola en cada aplicación que quieras que tenga acceso a ese servicio. La verdad es que eso de momento me ha gustado mucho y es muy cómodo. Y ahora voy con las aplicaciones, que a fin de cuentas para mí es lo que más vale en un teléfono. El sistema operativo, que sea bonito, que sea feo, más o menos me da igual, porque lo que al final utiliza siempre son las aplicaciones. Y en este caso debo decir que las aplicaciones son horrorosas. Es que es la palabra, lo siento mucho, pero es que son horrorosas. Son incómodas de utilizar, tienen muchas opciones, muchos menús desplegables, son incómodas, nada intuitivas. Y lo que peor puedo entender es que aplicaciones de compañías grandes, como por ejemplo puede ser la aplicación de WordPress, para iOS es una delicia, es una maravilla. Es rápida, sencilla, solo tiene tres pestañas, es muy rápida, no lo sé. Sin embargo, para Android la descargué, digo, bueno, esto será exactamente igual, serán como dos gotas de agua. Los huevos, un montón de opciones con aplicaciones, incluso para ver las gráficas tienes que, no lo sé, en Android, en iOS simplemente deslizas hacia abajo y te van saliendo automáticamente más opciones. Aquí tienes que tener tú con menús desplegables ir eligiendo lo que quieres ver, no lo sé, no me gusta. Evernote, tres cuartos de lo mismo. En iOS es el minimalismo, muy sencillo, todo muy intuitivo. Aquí no, pero ¿por qué son tan distintas? La única opción que he encontrado es la de un 1Password, que aunque visualmente es más bonita para iOS, es cierto que para Android está muy bien y es más o menos igual, ¿vale? A lo mejor en un teléfono más grande con una pantalla mayor la veo mejor, quiero decir, pero la de 1Password es la única que se salva dentro de este tema. Y lo mismo ocurre con las aplicaciones de Twitter. Posiblemente la aplicación de Twitter sea la que más utilice al cabo del día. Me costó horrores encontrar una aplicación que me gustase. Yo preguntaba en Twitter, no, pues la propia de Twitter está muy bien. No me gusta nada. Twika, Sesmic, son muy buenas, son las mejores, no sé qué. Serán muy buenas porque tienen tropecientas mil opciones. Pero vuelvo a lo mismo, son feas. Yo lo siento mucho, pero es que son feas. No me gustan. Por fin encontré una, que no sé quién me la recomendó por Twitter. Lo siento, no recuerdo el nombre, que es Tweetcaster. Creo que me la recomendaron dos personas. Y es genial. Es una aplicación digna de iOS. Aunque, oye, una interfaz limpia, minimalista, tiene muchas opciones, pero no molestan, no tiene menús y submenús. Ole, la verdad, pagué automáticamente después de probarla durante 3 o 4 días. Los 3 euros que creo que cuesta la licencia para quitar la publicidad y no sé si da alguna opción más, lo dudo, pero realmente los pagué a gusto porque me gustó. Había otra que estuve utilizando, que era Plume, que también está bien, pero no me terminaba de convencer. La de Tweetcaster, desde luego, ya os digo, es genial. Creo que también tienen la aplicación para Facebook, pero como yo no gasto de eso, no os puedo decir, pero si funciona a la mitad de bien que para Twitter, no lo dudéis. Coger esta aplicación. Después de Twitter, las aplicaciones que más utilizo en el día a día pues son seguramente leer los feeds y la aplicación para gestionar el correo electrónico. Esto fue relativamente sencillo, no me costó mucho hacerlo. Para mail, después de probar la de Samsung, lo peor que he visto en mi vida, creo que es casi tan mala como la que tenía el Nokia C5 que probé durante un par de días, que venía con Symbian, horrorosa, fuera. La de Gmail, oye, yo no lo sé, a lo mejor en un Galaxy S2, como la pantalla es muchísimo más grande, es cómoda de utilizar. En un teléfono pequeño, como es el Galaxy hace, en cuanto se despliega el teclado, pierdes toda la visibilidad del correo, de todos los campos, a mí no me sirve. Pregunté en Twitter, que es lo que siempre hago en primer lugar, me recomendaron una que se llama K9, la probé, perfecto. Tiene un par de fallos, pero muy buena. No seguí buscando. Así que para mail me quedé con K9 y no es tan buena, no me gusta tanto como la nativa de iOS, pero sirve y con ella me apaño perfectamente. Para RSS tuve que probar 3 o 4 aplicaciones, de las cuales tampoco recuerdo el nombre, no me convencían. Eran unas cosas muy raras, de esto que está muy de moda ahora, tipo Flipboard, a mí eso no me gusta. Y ahora estoy utilizando con una muy sencillita que se llama Newsroom. Hay una versión de pago, no me merece la pena pagarla y me gusta mucho y de momento es la aplicación que menos datos me consume. De la media de 30 y pocos megas que consumía, ahora no llego a los 30 megas, me quedo en 25 o 26 megas diarios, así que esta aplicación consume menos. A lo mejor es porque carga solamente el titular y si quieres leer la noticia, pulsa sobre ella y ya te abre la noticia completa. Los demás programas de RSS, como te cargan directamente todo el texto, a lo mejor por eso consume más. No lo sé por qué será, pero esta es ligerita, sencilla y me gusta. Y el teclado. Porque claro, todo esto necesitas teclado. Un teléfono con una pantalla táctil sin un buen teclado no sirve de nada. El teclado de Samsung por defecto no me gusta en absoluto. He probado el del Sony Xperia Arc, me gusta más, no sé, el sistema, no lo sé, es más cómodo. También he probado un Samsung Galaxy S2, pero en este a lo mejor es por el tamaño, que es tan pequeño, nada. Automáticamente me fui a preguntar a Twitter, por supuesto, como siempre, me recomendaron uno que está muy, muy de moda, que es el Slide It, creo que se le llama, no recuerdo ahora bien el nombre. ¿Qué es esto que dejas pulsado el dedo, lo vas arrastrando y él te crea las palabras? No me gusta. No me gusta porque creo que me escribo más lento con él. Yo la verdad es que con los 2 pulgares escribo muy deprisa, muy cómodo. Y esto de tener que sujetar el teléfono con una mano y con el otro dedo ir marcando las palabras, no me siento cómodo, me siento más lento. Y si la palabra no te la pilla, pierdes más tiempo. Yo que escribo unas auténticas parrafadas, no me sirve de nada. Y probé, que me dijeron también en Twitter, que estaba en oferta en ese momento el Swift Key, que lo compré por 49 céntimos y me gusta mucho. Ese teclado en una pantalla más grande, la verdad es que tiene que funcionar de lujo. Varias personas me dijeron que en Ice Cream Sandwich han cambiado el teclado, que va mejor tal, pero Ice Cream Sandwich, todas las novedades. Porque claro, el correo electrónico, por ejemplo, también me dijeron que en Screen Sandwich lo han cambiado y que viene mejor. Bueno, eso ya... Pues nada, vamos a hablar de Screen Sandwich. Una actualización del sistema operativo que se presentó, si mal no recuerdo, para mediados de octubre. Mediados, finales de octubre. El Mobile World Congress ha sido hace relativamente poco. O sea que han pasado 4 o 5 meses. Fue el Mobile World Congress y muchísimos teléfonos que se presentaron con la con Gingerbread 233, 234. Yo no lo entiendo. O sea, no ya solo que los teléfonos no se actualicen, sino que los nuevos modelos que presentan los presenten con la versión anterior y dicen que en unos meses ya se actualizarán a Ice Cream Sandwich. No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Claro, muchos decían que la fragmentación en Android que no existía, que era un bulo, que no era tal, porque muchos teléfonos ya estaban casi todos actualizados a Gingerbread, no sé qué, no sé cuántas, pero claro, ahora ha llegado a Ice Cream Sandwich y vamos, no se actualiza prácticamente a nada a Ice Cream Sandwich. Hay muy pocos teléfonos que se hayan actualizado. Ojo, nada de ROMs ni de cosas extrañas. Yo lo he dicho desde el principio, la ROM es un tema aparte. Que la propia compañía saque una actualización oficial, hay muy pocas. Y encima las que lo sacan, casi mejor que no lo saquen. Samsung Galaxy S2, el estandarte de Android, ha tardado 5 meses en recibir una actualización. 5 meses para los terminales libres. Los terminales que se hayan adquirido a través de una compañía, Vodafone, Movistar, Orange, AT&T, la que sea, aún no han actualizado. O sea que a lo mejor nos ponemos en 6 meses a que actualicen esos teléfonos. Y los de gama media, que es la duda que yo tenía en un principio de si un terminal de gama media me serviría, seguramente no se va a actualizar. Al que también me llama mucho la atención, como es el Galaxy Note. La verdad es que si tuviese otro trabajo, seguramente me lo hubiese comprado. Me resulta interesante, no lo sé. Todavía no ha recibido actualización. Han dicho que la recibirán a partir de abril. Bueno, pues volvemos a las mismas. A partir de abril. Luego que la operadora de turno te lo quiera actualizar, nos ponemos 6, 7 meses, 8 meses a lo mejor, para que un terminal reciba una actualización de software. Y las compañías que te venden el teléfono. Porque por lo poco que he podido leer o oír, la Samsung, por ejemplo, muchas de las mejoras que incluía a Skin Sandwich, como vuelve a meter con calzador. Toda su capa gráfica se está cargando las mejoras del sistema operativo en cuanto a interfaz. ¿Qué digo yo? Si Samsung saca mañana el Samsung Galaxy Amazing con BADA, pero le mete la capa gráfica que le mete Android, yo creo que muchos usuarios se lo comprarían y ni se enterarían del cambio. Como tienen el Samsung App, tienen cliente de Twitter, cliente de Facebook, tal, pues por supuesto, los que escucháis este podcast, ninguno, todos sabríais que BADA no es Android, lo que queráis, pero muchos usuarios de a pie le ponen Samsung Galaxy tal, con BADA. Yo creo que muchos, con la capa gráfica que le meten, ni se enterarían del cambio, lo digo totalmente en serio. Y me da la impresión de que las compañías van hacia eso, sacan los teléfonos y les es indiferente lo que diga Google. Las capas gráficas, aunque Google dijo que quería ir acabando con las capas gráficas para ir unificando la interfaz, que sean todas más o menos iguales, a las compañías se la pela. Literalmente, se la pela. También dijo que quería desvincularse de los botones físicos, todo hacia el táctil, tal, tal, tal. Llega HTC con su gama One, que es la gama media hasta la gama alta, hasta el tope de gama, y le mete botones físicos a los terminales y se queda más ancha que larga. Entonces yo no sé qué pensar, que si las operadoras, las operadoras no, bueno, las operadoras, por supuesto, las compañías, los fabricantes pasan de las indicaciones de Google o no lo sé, sinceramente. A mí HTC, cuando vi los terminales de gama alta con botones físicos, cuando Google dijo que quería que todo unificar la experiencia, pasar de botones, tal. Muy raro, me parece. Y ahora que ya estoy terminando, he hecho un pequeño repaso de Android, vamos con las ROM que tanto os gustan. Tanto he oído hablar de las ROM, de las ROM cocinadas, de lo fácil que es, que yo no sé por qué, yo me había imaginado que cambiar la ROM era como cambiar de usuario en un ordenador. Tú instalas el sistema operativo y al principio te pide un nombre de usuario y una contraseña, y ese será el nombre de usuario y la contraseña del administrador. Y luego creas otros perfiles de usuario. Yo no sé por qué pensaba que eso sería así. que cambiar la ROM, yo metería nombre de usuario, contraseña al encender el teléfono o lo que sea, y que si quería cambiar la ROM, pues sería algo tan sencillo como eso. Pero no, no. Ni siquiera el propio fabricante te da acceso a cambiar esa ROM. Tienes que meterte en foros, preguntar, descargar una aplicación que te ayuda. No es difícil, no voy a decir que sea difícil porque no lo es. Yo no lo hago porque me da pereza y porque paso de este tipo de cosas. Si fuese algo tan sencillo como meter nombre de usuario, contraseña y ya puedo rotear el teléfono, pues seguramente lo haría y cacharrearía más. Pero como no quiero hacerlo, porque sé que si lo hago, probaré. O sea, si lo hago, probaré, meteré una ROM, luego meteré otra. Ahora me funciona mejor, ahora me funciona peor. Y dedicaré más un tiempo que no quiero dedicar. Es simplemente por eso, por lo que lo hago. Pero bueno, eso yo, mi sobrina, a ver, tengo una sobrina de 13 años con otra de 10, 15 y otra de 17 que todas tienen Android. Les dije algo de rotear el teléfono y me miraron con una cara muy rara. La gente no va a cambiar la ROM para decir, jo, qué guay es Android. No, es más, es lo que he dicho antes. Les es indiferente que sea Android. Yo, pues repito, si tuviese Bada con la capa gráfica y ellas tuviesen acceso a Twenty, a Facebook y al WhatsApp, serían felices. Y como ellas, creo que la mayor parte de usuarios de Android. Ojo, y de iPhone. Entonces, claro, si rotear el teléfono ya tienes que cacharrear por tu cuenta, no veo qué diferencia hay con hacerle jailbreak a un iPhone. Esa libertad que dicen no es tal. Tienes que buscártela tú. Si tú tienes un iPhone y le haces jailbreak, también tienes esa libertad. Entonces, no sé, me he sentido un poco decepcionado. Aparte que hay mucha ROM por ahí y que hay que ver. Yo, si fuese Cyanogen o MIUI, ahora mismo, me atrevería a hacer el cambio. Me han comentado por Twitter que en Cyanogen sí que van a sacar una ROM con Ice Cream o similar, un cocinado para el Galaxy AC. A lo mejor entonces la pruebo. Hasta entonces, lo dudo. Como conclusiones, diré que no he visto nada en Android que me haya animado a abandonar el iPhone, la verdad. Lo voy a aguantar unos meses más, no me queda más remedio ya. Le hice el cambio a mi mujer, Rita Rita, lo que se da no se quita. Entonces me voy a quedar con mi Galaxy AC hasta que salga el nuevo iPhone o hasta que salga la Surface Phone y me anime a cambiar. Pero claro, repito, no he visto, para el uso que yo le doy al teléfono, no he visto nada que me haga cambiar. En primer lugar, ya veo que como mínimo me tendría que comprar un teléfono de gama media alta. Ya me voy en torno a los 400 euros. Vale, el iPhone son 600, me ahorro 200 euros. Pero como se dice en refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo con mi iPhone 3GS, la batería me ha durado 3 años. El iPad pues ya tendrá un par de años y la batería va genial. Si yo me gasto 600 euros en un iPhone y me dura 3 años, me sale a 200 euros por año. Si me gasto 400 en un teléfono de gama media alta, yo no sé si voy a estar cómodo con ese teléfono 3 años. Entonces me da un poco de pereza por esa parte. Ya he comentado el tema de las actualizaciones. Se diga lo que se diga, Apple saca una actualización, ese día no lo actualices porque no vas a poder, está todo el mundo actualizando. Al día siguiente actualizas. Y con Apple se sabe que vas a poder actualizar dos sistemas por encima del que te viene. En el 3GS he pasado al iOS 5 sin ningún problema. De momento veo que con Android ya tienes problemas para actualizar una versión superior. El Samsung Galaxy S2 ha tardado 5 o 6 meses, bueno, 4 o 5, 5 meses, en actualizar a Screen Sandwich. Pero es que dentro de 5 meses saldrá la 5.0, que creo que es Jelly Bean, el caramelo o algo así. ¿El Samsung Galaxy S2 va a poder actualizar a la 5.0? Yo personalmente lo dudo mucho. Tampoco es que me importe mucho actualizar. Si me funcionan las aplicaciones que tengo, con no actualizar las aplicaciones ni el sistema, el teléfono me sigue funcionando. Pero no estoy convencido, la verdad. No hay ninguna aplicación definitiva, ninguna forma de utilizar el teléfono. ¿Será que yo no soy cacharrero? Lo que también tengo muy claro es que si yo tuviese 17, 18 años y tuviese tiempo, no me plantearía comprarme un iPhone. Yo iría de cabeza por un Android para cacharrearlo y exprimirlo todo lo que pueda y personalizarlo a mi gusto y hacer con él 100.000 perrerías. Estaríamos todo el día jugando con él. Pero como ahora lo que yo busco es un teléfono que sea sacar de la caja, encender y funcionar, y que funcione bien, y a ser posible, si es bonito, mejor, de momento tengo claro que voy a seguir con iPhone. Vuelvo a repetir el Asus Padfone, lo he mencionado ya varias veces, y es que me parece un invento curioso, es un invento que me gusta mucho, me atrae, creo que eso sí que me puede hacer cambiar por Android. A ver cuándo salga a la venta y por cuánto sale, porque si se va de precio, me parece que tampoco me servirá. Pero vamos, de momento, lo único que me haría pasarme Android sería el Asus Padfone. A ver cuándo salga, cómo sale, qué es en realidad y ya os contaré. Espero que no me critiquéis mucho por este pequeño audio. Bueno, pequeño audio que se me ha ido de tiempo. Un saludo y hasta la próxima.